casa, cantando va por el Magdalena. En el cabo que espera la luna, la que ilumina sus costas buenas. La noche tibia que se ve el río, va navegando en sus aguas mansas. Y sus riberas de mil colores, con su coduto envuelve la calma. Pisa la noche, pisa la arena, la luna clara del Magdalena. Le da la risa a su morena, la luna clara del Magdalena. La luna de pescadores, iluminando sus esperanzas. Al espejo va con la noche, con luz de plata sobre sus aguas. Cantando va por el Magdalena, con alegría de serenata. No habrá lamento, no habrá más pena, para quedarse solo en la playa. Besa la noche, besa la arena, la luna clara del Magdalena. Le da la risa a su morena, la luna clara del Magdalena. Besa la noche, besa la arena, la luna clara del Magdalena. Le da la risa a su morena, la luna clara del Magdalena. ¡Bailador!